así se entusiasmó y siguió tocando la gorra con su tambor. La, la, la. Pero que así el viejo empezó. Qué rico, qué bueno y qué rico, qué rico el cayumán.